muchacha que negra tan alentada y se paró junto a mí y me clavó la mirada y yo que soy penosito del susto estaba temblando, se me bajó la presión y me la estaba pisando y tuve yo que decirle, ay no por Dios mamacita, no me clave esa mirada porque me mata negrita. Volvió a clavar la mirada, también se la clavé yo. Y por mirarnos seguido, quedamos clavados los dos. ¡Ajá! ¡Opa! ¿Qué es eso? Que llama 48 y ella apenas me decía, ay tan lindo mi bizcocho, y nos seguimos mirando y ya la iba a hipnotizar, pero me dijo negrito, yo no le voy a aguantar. Ella clavó su mirada, yo también clavé la mía y nos quedamos clavados los dos casi todo el día. Volvió a clavar la mirada, también se la clavé yo. Y por mirarnos seguido, quedamos clavados los dos. Volvió a clavar la mirada, también se la clavé yo. Y por mirarnos seguido, quedamos clavados los dos.